chivito malo que brinca. Chivito, sal de mi huerto, se quiere salir, se quiere brincar la cerca de casa. Mira cómo brinca, mira cómo salta, se quiere salir para enamorar. Chivito malo, chivito terco, para su corral. A llevarle hierba, a llevarle el maíz, para su corral. Al chivito nuevo te coge la chiva, para su corral. A llevarle hierba, a llevarle el maíz, para su corral. Chivito, sal de mi huerto, se quiere salir, se quiere brincar la cerca de casa. Mira cómo brinca, mira cómo salta, se quiere salir para enamorar. Chivito malo, chivito terco, para su corral. A llevar la hierba, a llevarle el maíz, para su corral. Al chivito nuevo te coge la chiva, para su corral. A llevar la hierba, a llevarle el maíz, para su corral. Ahí lleva la hierba, llévale el maíz, para su corral. Ahí te coge la chiva vieja.